consentimiento. ¡Ey, guacho! Dice. Para toda la gente de Salta y Jujuy, Mendoza, San Juan, baila mi cumbia. ¡Ey, guacho! Parulu Record. Este dolor me hace sufrir. Estar sin ti ya no es vivir. Quiero gritar, decir perdón, para que un día vuelvas a mí. Amor, quiero volver. No puedo más vivir sin ti. La soledad me va a matar. Qué tonto fui dejarte ir. Yo sin tu amor no soy feliz. Escorta la bocha.